Ibarra está cerrando la campaña hoy aquí en la sociedad española. Sí, una campaña para tratar de llegar a la Cámara de Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con más legisladores, a la Cámara de Diputados de la Nación, y con una consigna clara, poner límites tanto en la ciudad como en el ámbito nacional, y defender lo público, que entendemos que hoy tiene mucha importancia. Cuando decimos defender lo público, decimos defender la educación pública, la salud pública, la cultura, los espacios públicos. Y hoy, tanto a nivel de la ciudad como a nivel nacional, es importante hacerlo. Yo decía, la verdad es que el gobierno de la ciudad está cerrando cirugías en hospitales, y hoy estuvimos por el Pirovano y hay 40 camas cerradas porque no tienen colchones. Ayer estuvimos en el Rivadavia y falta gas en la unidad coronaria del Rivadavia. La verdad es que me parece bárbaro que Macri, si quiere, cante por televisión, pero sería mucho mejor que se ocupe de comprar esos colchones. Así tenemos 40 camas más que están cerradas simplemente por una actitud de desidia. ¿Se siente confiado de ingresar en la Cámara? Sí, me siento muy confiado. Vamos a tener una mejor elección de lo que dicen las encuestas. Lo que pasa es que nosotros, la corporación política, en este caso tanto el kirchnerismo como el macrismo, que tienen billeteras importantes, nosotros no tenemos billetera importante, nos quieren dejar, no quieren fuera de la cancha. Bueno, nosotros no tenemos recursos, pero estuvimos y estamos mucho en la calle visitando lugares, escuelas, hospitales, barrios, esquinas, con el esfuerzo de los militantes, y bueno, la verdad que somos muy optimistas. ¿Cómo se imagina la pelea dentro de la Cámara de Diputados? ¿En soledad o acompañado por algunos otros bloques? Acompañado está el diputado Miguel Bonazo, que nos acompaña acá, y tanta otra gente que comparte este tipo de valores. Me parece que necesitamos más diálogo en la Argentina y también firmeza para defender lo que estamos convencidos. Así que vamos con la historia nuestra, porque yo goberné la Ciudad de Buenos Aires más de 5 años, y entonces también muestro que en el momento de gobernar defendí los mismos valores que estoy defendiendo hoy. Esta semana se está hablando mucho de las privatizaciones. ¿Cuál es su postura? Yo defiendo la intervención de un Estado en donde regule, administre, y en este caso yo estoy de acuerdo en que se haya nacionalizado o estatizado los fondos públicos de pensiones. Por supuesto que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que tanto Macri como de Narváez quieren llevar a la Argentina de los 90, quieren que el Estado esté al servicio de las corporaciones empresariales. Y esto es lo que ocurre hoy en la Ciudad de Buenos Aires. No hay plata para los docentes, pero sin embargo para las empresas que le piden plata a Macri hay. Entonces quieren eso, quieren que los recursos públicos vayan al sector privado. Y la verdad que yo con eso no estoy de acuerdo. Macri tiene un desprecio por lo público, desprecia a los docentes, los trata de vagos. Y la verdad que él es el menos indicado para hablar, porque cuando fue a la Cámara de Diputados no fue nunca, estuvo 2 años diputado sin asistir y cobrando sueldo. Entonces, en esta discusión política, yo estoy del lado de un Estado que haga las cosas bien, porque también es cierto que acá muchas de estas cosas se hicieron en forma irregular, sospechosa. Creo que el Estado tiene que intervenir, pero que tiene que intervenir en forma transparente, y falta mucho de transparencia a veces en las cosas que hace el Estado. Usted hablaba de diálogo, ¿se viene un mejor Congreso después del 28? Tiene que venirse, tiene que venirse después de diciembre un mejor Congreso, porque está bien a veces tomar decisiones fuertes. En la política sucede. Ahora, la pelea permanente o la pelea innecesaria, la verdad es que no. Yo prefiero también buscar consensos, buscar apoyos, buscar coincidencias. Creo que esto nos falta en la Argentina, ser firmes en las convicciones, pero también en la búsqueda de consensos tener firmeza. Muchas gracias. Gracias. Saludos.